Al hablar acerca de los antropomorfismos, es una riqueza que tenemos en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Hay muchas cosas ricas en medio de ello. Y básicamente porque nos comunican atributos y nos comunican también formas increíbles en las que Dios se comunica. Cuando nosotros hablamos de una persona que nos puede abordar en la calle, yendo de camino hacia algún lugar, es importante comprender que cuando no formamos un diálogo, la relación se vuelve impersonal. Pero cuando ya nos vamos conociendo, vamos viendo nuestras virtudes o desvirtudes, nuestras habilidades, nuestras cualidades o nuestras descualidades, ya es cuando vamos relacionándonos y viendo también cómo la relación se vuelve cada vez más personal, ¿verdad? Y una de las cosas importantes que vamos a descubrir nosotros, desde el momento de la creación, el interés permanente que tiene Dios de realizar o de llevar a cabo una relación más que todo personal e intelectual también con nosotros, que afecta no solo nuestra relación personal en todo el sentido de la palabra, sino también afecta directamente con todo lo que nuestro intelecto y el uso de nuestra razón nos van a distinguir. Eso es, por ejemplo, lo que nos enseñaban a nosotros en la escuela. ¿Cuál es la diferencia entre los animales y nosotros? El uso de la razón. El uso de la razón, precisamente. El conocimiento que Dios tiene puede definirse como aquella perfección divina por medio de la cual Él, en una manera completamente única, se conoce y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y eterno. O sea, esa es la habilidad que tiene Dios de ser un ser personal. El mismo conocimiento que tiene puede definirse como aquella perfección divina, y es lo que nosotros comprendemos de Dios. Dios es un ser personal. ¿Por qué? Porque Él se autodefine, no lo define nadie, ¿verdad? Nadie puede definir a Dios. Y Él no solo se autodefine, sino que esta autodefinición es una definición sumamente, sumamente divina y perfecta. Sumamente divina y perfecta. Es más, Él es un ser completamente único. Prácticamente la declaración, fuera de ti no hay nadie más, quiere decir que no hay otros dioses, ¿verdad? A veces el problema con la guerra espiritual es que se le da casi categoría de Dios a Satanás. Ese es el problema de la guerra espiritual. Fíjese que si Dios lo libera a usted, prácticamente Satanás tiene la potestad, la autoridad, el poder de quitarle esa libertad que Dios le dio, y entonces lo hace su esclavo. Eso es según esas personas, por supuesto, que están completamente erradas. Y casi le predican a usted que Satanás tiene el mismo poder de Dios, que incluso comparte una misma habitación con el Espíritu Santo. Y usted entonces, cristiano, pero tiene ahí sus ataduras demoníacas, tiene ahí usted la presencia demoníaca, y entonces por eso existe a veces la liberación aún a cristianos. ¿Llega usted a comprender eso bíblicamente? Claro que no. O sea, lo comprende en el lenguaje de estas personas, pero bíblicamente no. ¿Por qué? Porque si Dios es un Dios personal y una alta perfección divina, obviamente fuera de Él no hay otro Dios. Fuera de Él no hay otro Dios. Y los salmistas ya lo habían comprendido. El Salmo 115 lo que habla es acerca de cómo ellos pueden tener ídolos que no tienen, que no tienen la potestad, no tienen la posibilidad en algún momento de poder entender y comprender ni comunicarse, ni hablar, no tienen ninguna posibilidad alguna. O sea, no tienen absolutamente nada. Por ejemplo, Dios es eterno. Satanás no es eterno, tiene principio y tiene fin. Dios, por ejemplo, es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que está en todo lugar, en todo lugar. ¿Y Satanás? En un solo lugar. ¿Y por qué de repente alguien de por allá, por el sur, viene y dice, mire, Satanás me estuvo tentando? Y viene alguien del norte y me dice lo mismo, y alguien del oeste y alguien del este vienen y me dicen lo mismo. ¿No creen ustedes que de alguna manera o estamos sobredimensionando a Satanás? ¿O alguien diferente lo estaba tentando? Que no necesariamente sea Satanás. ¿Por qué en algún momento alguien de 20 kilómetros de por allá me dice, Satanás estaba ahí queriendo entrar a mi casa? Y alguien del norte completamente me puede decir, a 30, 50 kilómetros, Satanás estaba ahí queriendo arrebatarme la paz y la tranquilidad. ¿Cómo así? ¿Y no yo tengo un concepto claro de que el único omnipresente es Dios? Por supuesto, yo no quiero desvirtuar que tenemos lucha contra, no contra carne ni sangre, sino contra potestades. Pero eso es diferente a que Satanás tiente a un sinfín de personas a la misma vez en diferentes partes del mundo. O sea, eso no es comprender a cabalidad ni siquiera a Satanás, mucho menos a Dios. Y Dios es un ser personal e intelectual. Además, cuando se habla de un ser sumamente intelectual, se refiere que se comunica con nosotros a través también del buen uso de la razón que Él ejerce y que yo ejerzo. O sea, Dios le habla a personas intelectuales. Y eso no quiere decir académicos únicamente, no, sino personas que usan su razón para entonces comprender a Dios. Y eso es algo interesante, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo aquí que Dios se comunica únicamente con universitarios, con académicos, no. Me estoy refiriendo que Dios se comunica con un pueblo que usa la razón hasta para entenderse con Él, ¿verdad? O sea, el uso de la razón es porque Dios es eterno, porque Dios tiene cualidades, porque Dios tiene atributos, pero también porque Dios es un ser personal e intelectual que actúa de esa manera con nosotros. Número uno, porque se relaciona personalmente con nosotros. Se relaciona personalmente con nosotros. Y número dos, porque también se relaciona con el uso de la razón. Por ejemplo, ¿con qué idioma Dios se comunica contigo? Con el español. No se comunica en hebreo, por ejemplo, como sí lo hizo en hebreo con los antiguos en el Antiguo Testamento. ¿Con qué idioma se comunica en la China? Pues en chino. ¿Por qué? Porque el idioma es el vehículo también el que Dios utiliza precisamente como un anticipo de esa gracia con la cual Dios se comunica. Si usted hace una comparación entre Babel y el día de Pentecostés, va a encontrar ahí razones muy de peso. Cuando la soberbia del hombre hace que se multipliquen las lenguas, los idiomas, ¿verdad? Por su soberbia, por su desobediencia, el Pentecostés viene a ser una clara señal de que el reino de Dios ahora también se va a comunicar en los diferentes idiomas, en las diferentes lenguas que aparecen en el mundo de ese tiempo conocido. Ese es el sentido, por ejemplo, del Pentecostés. Haga una comparación entre Babel y Pentecostés y usted va a encontrar allí un claro propósito de Dios. No sé si me di a entender. En Babel se confunden las lenguas, ¿por qué? Por la soberbia del hombre. Pero como Dios no piensa, ni cree, ni quiere que el hombre viva bajo soberbia, entonces propugna un Pentecostés. ¿Con qué propósito? Para que en el Pentecostés, en donde se hablan diferentes idiomas, diferentes lenguas que la humanidad maneja y conoce, como un signo de esperanza de que en el reino hablaremos un solo lenguaje. ¿Por qué? Por el uso de la razón. Por el uso de la razón. Entonces, Dios es un Dios personal, pero también es un Dios intelectual. Ahora, Acerca de que Dios es un ser infinito en perfección, de ello nosotros podemos desprender esto. Mire, acerca de que Dios es un ser infinito en perfección, nosotros podemos desprender esto, la bondad de Dios. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios, dijo Jesucristo. ¿A quién le reposta estas palabras Jesucristo? ¿A quién se las reposta? ¿Se recuerdan a quién? A un hombre joven que ha sido fiel cumplidor de los mandamientos desde su juventud. ¿Y qué le dice a Jesús? Maestro bueno, maestro bueno. Sin embargo, la respuesta de Jesús es decir concretamente, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Aquí está concretamente hablando acerca de la virtud de Dios de ser bondadoso. Dios es bueno en sí mismo, también es bueno para con todas sus criaturas y puede, por lo tanto, denominarse la fuente de todo bien. Esta cualidad que nosotros encontramos aquí en Dios tiene mucho que ver con los aspectos, por ejemplo, de salvación, de bondad, de misericordia y de la forma como Dios nos sigue pastoreando a cada uno de nosotros. Dios es bueno. Y entonces Él es la fuente de todo bien. Él es bueno en sí mismo. Y entonces es bueno para con todas sus criaturas. Por lo menos tres principios de esto. Una de las bondades de Dios, el primer principio. Una de las bondades de Dios es que Dios crea la tierra y lo que en ella hay y a los que en ella habitan y no los abandona. Esa es parte de la bondad de Dios, ¿verdad? O sea, Dios no está enajenado de su creación. ¿Qué quiere decir la palabra enajenado? Separado, ¿verdad? O sea, algunas personas, algunos teólogos, hablaban acerca de cómo Dios había creado y luego había desaparecido. Y había dejado al mundo y a sus habitantes, a su suerte. ¿Cómo se llama eso? La inmutabilidad de Dios. Pero también el Dios, por ejemplo, inmanente. Ahora, ¿qué quiere decir todas estas cosas y estos principios? El primer principio, que Dios no está separado de lo que en el mundo está sucediendo. Eso quiere decir que Dios está presente y activo en medio de la naturaleza. Dios está presente y activo en medio de la historia de la humanidad. Ese es un principio, ¿verdad? Principalmente debe ser un principio de consuelo y de esperanza. Por ejemplo, tanta violencia, tanta maldad. La pregunta, ¿y dónde estaba Dios? Esa pregunta la hicieron en los campos de Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde estaba Dios cuando la gente estaba muriendo en mano de los nazis? Pero es la misma pregunta que se hicieron un 11 de septiembre de unos años atrás con la destrucción de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, en Nueva York. La pregunta, ¿y dónde estaba Dios para todo esto? ¿Dónde estaba Dios para todo esto? Pero Dios está presente. Dios estaba allí con el que sufre. Dios estaba ahí también con el que estaba muriendo. Dios estaba en el corazón de aquellos que clamaban delante del Señor misericordia por esas personas que estaban sufriendo. O sea, Dios está presente. Lo único es que muchas veces es incomprensible. Y a veces no tenemos respuestas nosotros, ¿verdad? A veces las inquietudes que tenemos se las podemos plantear a Dios, pero no necesariamente tenemos nosotros la respuesta. Dios no nos da a nosotros todas las respuestas a todas las preguntas que hay en nuestro medio. Nos da principios, pero no nos da respuestas a veces a las inquietudes más alarmantes, más escalofriantes, más tétricas en algunos momentos de nuestra vida. Pero nos consuela. ¿Por qué? Porque no nos da una respuesta, pero ahí está con nosotros. Y esa es una cosa interesante y también muy, muy especial. Yo a veces con mis hijos, muchas veces no les doy respuestas, pero con un abrazo fuerte de padre puedo sustentar mucho el cariño de esas personas. O sea, Ese concepto de la bondad de Dios es impresionante y es de explorarlo mucho para trabajar todo el aspecto de misericordia y de paz que Dios nos puede dar a nosotros en un mundo tan alicaído. El segundo principio de la bondad de Dios. Por eso es que la iglesia tiene una misión encomiable de predicar a Cristo Jesús, porque dentro de ese anuncio y esa predicación va inmersa, va metida la bondad de Dios. O sea, ¿cuál es la razón al fin última por la muerte de Cristo Jesús? ¿Que usted deje de bailar? ¿Que usted deje de fumar? ¿Que usted deje de tomar? No, hombre. Yo creo que se consigue poco con esas cosas que a veces se ha caído en los aspectos moralistas en nuestros púlpitos. Yo diría que es mucho sacrificio en la cruz del Calvario para que usted deje de hacer esas pocas cosas. O sea, mucho sacrificio para poco resultado, ¿verdad? ¿Para qué tanto va a morir en la cruz del Calvario Jesucristo? Solo para que usted y yo no bailemos. Y evangélicos en otras latitudes sí bailan. Entonces, realmente Jesucristo murió en la cruz del Calvario sencillamente para esos cambios tan cosméticos. Es absurdo. Entonces, lo que tendríamos que ver es toda la bondad de Dios reflejada en la humanidad de Cristo Jesús y en la forma como Él se expresa y vive con nosotros. Pero de verdad, fíjese que si Cristo murió solo para que alguien no beba, mejor Alcohólicos Anónimos. Menos sacrificio, menos suplicio, menos dolor, y de todos modos ahí lo van a curar. O sea, ese no es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es toda la bondad de Dios para nosotros como pueblo, como humanidad, ¿verdad? Por supuesto, para que vivamos una vida agradable a Dios. Por supuesto, para que nosotros estemos en comunión con Dios. Pero es mucho más que eso. Y no solamente un detalle tan vago, tan de baratela. Entonces hay algo aquí que debe de ser lo sustantivo en la predicación del Evangelio hoy en día. Y de todos modos, mire usted, los antiguos pastores hablaban acerca de cómo, por ejemplo, debíamos de evitar el bailar e ir a las cosas del mundo. De todos modos, ahora el mundo está dentro de la iglesia. Y ahí están los muchachos bailando reggaetón dentro de la iglesia, con media música cristiana, ¿verdad? Entonces, tanto esfuerzo para traer el mundo acá. No les permitimos que fueran allá, ¿verdad? Y entonces lo que sí les dimos permiso fue que lo trajeran para acá. Ese fue el cambio nada más. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! De alguna manera. Y básicamente es porque no hemos comprendido ni tenemos principios teológicos que nos ayuden a interpretar de una mejor manera el propósito y el contexto de Dios. La tercera lección que yo encuentro acá, o tercer principio, acerca de la bondad de Dios, es que la bondad de Dios particularmente también se refleja en todo el proceso y en el futuro de las personas que ha tomado Dios como sus hijos. Mire, para nosotros existe un pasado y existe un presente para nosotros. Hoy es nuestro presente. Pero ¿y el futuro? No nos pertenece a nosotros. Eso está en la bondad de Dios. El futuro es parte de la bondad de Dios. Cada momento que nosotros respiramos, cada momento que nosotros vivimos acá, cualquiera que sea la edad que tengamos, ya es pura bondad de Dios. No es que nos merezcamos vivir, es que la bondad de Dios comienza a partir del próximo segundo que nosotros vivimos. Y ese principio teológico es porque en las manos de Dios nos encontramos. Y eso nos lleva a otra forma de ver esa infinita perfección de Dios, la santidad de Dios, la santidad de Dios. Fíjese que la santidad de Dios no es en un término moralista, ¿verdad? Hay que comprender que la santidad de Dios es una posición que Dios tiene. Ahora, eso entonces también tiene que ver mucho con la vida de los creyentes. Fíjese que si la santidad es una posición, es algo que se adquiere Es algo que ahora es prácticamente de relación. Nos va a explicar la teología que Dios es santo por la posición que Él tiene. ¿Y cuál es esa posición que Él tiene? De ser un ser, valga la redundancia, infinito en perfección. Cuando los serafines cantaban en la visión de Isaías 6, santo, santo, santo, ¿qué estaban hablando? Estaban hablando de la posición que Dios tiene de ser el único, al único y sabio Dios. Por ser único y sabio Dios, entonces también le correspondía la santidad. Si usted lo asocia con los cristianos, nosotros somos santos por la posición que hemos adquirido en Cristo Jesús. Por la relación que hemos adquirido en Cristo Jesús. O sea, ¿quién es un hombre santo? ¿Quién es una mujer santa? Aquella persona con la cual Dios ha entablado una relación. ¿Verdad? Eso es lo que nos hace ser santos. Eso es lo que nos hace ser santos. La relación que Dios ha establecido con nosotros. Es más, incluso la posición que antes nosotros teníamos nos hacía personas no santas. Pero la posición que ahora adquirimos, no por mérito propio, sino por la relación que Dios establece con nosotros, es la que nos hace ser santos. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso San Pablo, en un ejemplo que yo ya les he dictado 2, 3 veces, por eso San Pablo, aún sabiendo que la iglesia de Corinto era tan pecadora, dice a los santificados en Cristo Jesús, a los que han sido llamados santos. Fíjese, Pablo, pero si ellos seguían pecando, sí, pero la relación con Dios los había convertido en santos. Lo único es que hay santos que siguen pecando. O sea, posicionalmente, es la santidad. Dios es posicionalmente santo, no por lo que hace o deja de hacer, que de todos modos Él es perfecto, sino por la posición de ser un infinito en sumo grado de perfección. Si nosotros comprendemos eso, por eso es que somos llamados a cultivar el corazón de los santos también. ¿Por qué creen ustedes que somos nosotros llamados a ministrar a los santos? Porque estamos llamados a cultivar el corazón de aquellas personas que posicionalmente Dios los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. O sea, yo he hecho esta afirmación y espero que les conmueva su corazón, más que un rechazo en sí, pero ustedes son tan santos como Cristo Jesús. Ustedes son tan santas como Cristo Jesús. Somos santos que pecamos. O como aquel ejemplo que les di de la iglesia del Divino Salvador de México. Tal vez santos tapados, ¿verdad? Pero somos santos, santos delante del Señor, por la posición que ahora nosotros tenemos. Porque de alguna manera tendríamos que preguntarnos, ¿usted ha visto a Dios con su corazón? Claro que lo hemos visto. Hemos sentido a Dios. Nos hemos acercado a Dios. Hemos sido acercados a Dios. El asunto es que nada inmundo puede estar en la presencia del Señor. Nada inmundo puede estar en la presencia del Señor. Entonces, eso quiere decir que si en algún momento hemos escuchado, sentido a Dios, en comunión con Dios, es porque Dios nos ha hecho santos y nos ha acercado a sí mismos. Y esa es una de las virtudes de Dios. Ahora, en esta etapa, una de las cosas importantes al comprender estos matices, estos atributos, estas cualidades que Dios tiene, también nos hace pensar cómo Dios se ha relacionado con nosotros a través de sus nombres. A través de sus nombres. Cómo los nombres de Dios van a identificar propiamente cualidades y cómo va a tener también connotaciones muy particulares en esta etapa de relación con Dios. Si usted ve la Biblia, aparentemente Dios tiene muchos nombres. Y en ese sentido usted encuentra variedad de nombres, variedad de escenas en donde Dios se va relacionando con el hombre. Y es más, el hombre tomó muchos nombres o hizo sus propios nombres en base a la relación que se tenía con Dios. ¿Verdad? Bueno, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, a un hermano que se llama Rafael. ¿De dónde surgió ese nombre? De aquella constatación que el hombre mismo pudo hacer cuando en algún momento su cuerpo desfalleció. Cuando su cuerpo desfalleció y sentía la enfermedad sobre sí, y entonces sintió que la mano de Dios lo había sanado. ¿Qué fue lo que este hombre dijo? Dios es mi sanador. Dios es mi sanador. ¿Por qué? Porque estaba enfermo y Dios me sanó. Entonces, ¿de dónde surge ese nombre? Rafael, Dios es mi sanador. De la experiencia de un hombre o de unas personas que en algún momento se sintieron enfermos y entonces construyeron de la relación con Dios un nombre propio para una persona. El Rafa o Rafael, Dios es mi sanador. ¿Quién podría haberse inventado? Solo estoy especulando en algún momento. ¿Quién se podría haber inventado el nombre Abel, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Quién se habría inventado ese nombre? Mire, probablemente un huérfano que ante el amparo de Dios sintió que la mano de Dios estaba con él. Ya no le llamó Dios, sino que le llamó mi padre, ¿verdad? Y entonces dijo Abel. ¿Por qué? Porque el prefijo Ab, Abe, Ab quiere decir padre. De donde viene la palabra Abba, padre. ¿Verdad? De donde viene Abraham, por ejemplo, padre de las multitudes. Entonces, ¿de dónde surge ese nombre? De aquel que conscientemente ha dicho, Dios es mi padre. Y ahí surge un nombre propio, Abel, para esas personas que pudieron haberse sentido también desvalidas, huérfanas, sin un padre que los ayudara, los guiara, los sostuviera y también pudiera trabajar en ellos y con ellos un sentido de responsabilidad. De ahí surge ese nombre Abel. ¿Y cuántos otros nombres más que nosotros podemos encontrar que surgieron principalmente en un lenguaje hebreo, que surgieron en base a la relación que se tenía con Dios? Como la experiencia. Dios es mi protector, por ejemplo. Ese es un nombre interesante. Dios es mi protector. Dios es mi amparo. Tú eres mi roca inconmovible. Esos nombres, la roca inconmovible. Incluso cuando necesitaban una promesa de alguien, ¿verdad? Que ocupara el trono, príncipe de paz. Esos nombres son sustantivos. ¿Por qué? Porque surgen de la relación del hombre con Dios y también surgen de la relación de Dios con el hombre y la forma como éste no solo se relaciona. Sin embargo, en los nombres de Dios, acerca del nombre de Dios en general, la Biblia menciona en Éxodo 27, Salmo 8:1 y otros que ya no pude copiar, cuando dice, no tomarás el nombre de manera singular. O sea que el nombre del Señor tu Dios en vano se está refiriendo a un nombre muy particular, pareciera ser un único nombre. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y también el Salmo 8 dice, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En estos y otros pasajes se da a entender la plena manifestación de Dios en las relaciones con todo su pueblo o con una sola persona. Y eso también es agradable y muy bonito que nosotros podemos encontrar acá. ¿Por qué? Porque estos mandamientos y estas formas de concebir e interpretar a Dios son fruto de la manifestación de Dios en las relaciones que tiene con todo su pueblo o con una persona en particular. Entonces, el nombre distingue a las personas y el nombre también como que perfila a las personas, ¿verdad? Mire, de verdad, hay nombres cortos que a veces son como para personas pequeñas, digamos, voy a darme a entender. Yo conocí a un muchacho que medía 1,95 m. Pesaba 310 libras. Era un muchacho de esos muchachazos, ¿verdad? Así bien dado, bien proporcionado. No era gordo bufo, no, era bastante atlético. Él hacía atletismo incluso, ¿verdad? 310 libras, 1,95. Pero su nombre era Eddie. Entonces, un nombre tan corto, tan chiquito, hasta casi como un diminutivo para un muchacho de ese tamaño. Ese muchacho se hubiera llamado Alejandro, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nombre va en proporción a la persona. ¿O no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí personalmente no me gustan los nombres cortos, ¿verdad? Pero muchas veces esos nombres cortos pareciera ser que van con las personas más pequeñas, más frágiles, más tiernas, si usted quiere, ¿verdad? Pero no le va a poner usted Marito a un hombre de ese tamaño, por ejemplo. Yo creo que no le iría. Sería hasta como ridículo que llevara ese nombre con esa personalidad. ¿Por qué? Porque los nombres van en relación a la personalidad. Y muchas veces hasta los determinan. Y en el tiempo del Antiguo Testamento, el nombre iba en base a la personalidad. Por ejemplo, en algunas horas anteriores, en algunos estudios de este curso anteriormente, hablábamos cómo Dios se propició el cambio de nombres en algunas personas como para manifestar su proceso de redención. ¿A quién mencionamos? A Jacob, que le cambió el nombre de Israel. Al mismo Abraham le cambió el nombre de Abraham, básicamente por la misión que tenía. A Saulo le cambió el nombre de Pablo por la misión que también tenía. Y nosotros vamos a encontrar que los nombres de Dios o el nombre de Dios van en relación a su personalidad. Van en relación a su personalidad, ¿verdad? Por ejemplo, mire, solo voy a poner un ejemplo que a veces se le sale a uno momentos anticatólicos, ¿verdad? Pero ¿quién le podría poner Francisco Javier a uno de sus hijos siendo cristiano? Si es un nombre que determina cierta historia, digamos, de la Iglesia Católica muy particular, ¿verdad? Francisco Javier, por muy bonito que suene, pero ya es una connotación muy católica romana, ¿verdad? Claro que ellos no inventaron ese nombre, pero va asociado con ese nombre, ¿verdad? Entonces sí va asociado con ese nombre. Es como que usted vaya a México y entonces se encuentre allá un nombre muy famoso de aquel indígena que aparentemente vio a la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo se llamaba ese indígena? Juan Diego. Cuando alguien como cristiano evangélico le pone a su hijo, ya siendo cristiano evangélico, Juan Diego, ¿verdad? Ya está diciendo uno, ¿será que este realmente está consciente del nombre que le está poniendo a su hijo? ¿O se está queriendo pasear en el pobre patojo? Mire, de verdad, ¿sabe que en Honduras prohibieron ponerle nombres ridículos a los hijos? Porque de que les ponemos unos nombres ridículos a los pobres patojos, increíble usted. Fíjese que ahorita con las Olimpiadas, en China ya llegaban, digamos, antes de las Olimpiadas ya llegaban cerca de 10,000 niños que les habían puesto, los chinos, olimpiacos. ¿Verdad? Olimpiacos. Cuando ellos no utilizan esos nombres precisamente, olimpiacos. Cuando trabajé en la Universidad Mariano Gálvez, llegaban una cantidad de nombres, pero por ejemplo, algunos niños se llamaban, o jóvenes que ya estaban en la universidad, Hitler. ¿Verdad? O cuando en Brasil, después del 11 de septiembre, recuérdense ustedes, por el sentimiento antinorteamericano, a muchos niños brasileños les pusieron Osama Bin Laden. Y el apellido. Osama Bin Laden. O sea, el nombre tiene que ver con la personalidad. Pues de repente un hermano izquierdista le va a poner César Sandino a sus hijos. Pues está bien, ¿verdad? De alguna manera. Camilo, Y si le puede poner Torres, mucho mejor, ¿verdad? Camilo Torres, porque es izquierdista a morir, ¿verdad? Alguien le va a poner Hugo Chávez a su hijo porque de alguna manera esa es la tendencia. Pero encontramos hogares cristianos como por ejemplo una mi sobrinita que se llamaba Mara. En un hogar cristiano ya le pusieron un nombre que era amargura. Pobre la patoja. Y yo criticando a Noemí y a su esposo cuando le pusieron a sus hijos enfermo y desnutrido. Esos son los nombres que le pusieron, que León y Malión, ¿verdad? Enfermo y desnutrido. Esos eran debilucho. Esos eran los nombres que les pusieron a sus hijos, ¿verdad? O sea, que también la anorexia no es enfermedad nueva, ¿verdad? Parece que algunos niños ya habían nacido de esa naturaleza. O sea, nosotros lo podemos encontrar ahí que el nombre va a determinar mucho de la personalidad de la persona que lo lleve, mucho de la personalidad. Y por eso estudiar los nombres de Dios también son un buen síntoma de un acercamiento, principalmente en el Antiguo Testamento. Acerca de los nombres de Dios en particular, este conjunto de nombres, El, Elohim, Elión, son los nombres más sencillos que de Dios tenemos nosotros en la Sagrada Escritura. El, Elohim, Elión. Son nombres muy sencillos que tenemos de Dios en las Escrituras. Sabe que el singular se usa principalmente en la poesía. ¿Cuál es el singular? Él. ¿Verdad? Él. Ese singular que usted tiene ahí, él, ese singular se usa principalmente en el aspecto poético del Antiguo Testamento. Usted lo va a encontrar con mucha frecuencia en los Salmos. El plural significa intensidad y por lo tanto sirve para indicar la plenitud del poder de Dios. Cuando aparece la palabra Elohim o Elohim, ¿verdad? Significa intensidad, significa plenitud de poder. Eso es interesante. Cuando se menciona este nombre, lo que está significando es la intensidad y el poder. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya cuando aparece esa intensidad y ese poder, es precisamente en la manifestación plena que Dios está teniendo. Estos nombres significan a Dios como el fuerte y poderoso, ¿verdad? El fuerte y el poderoso. Otra vez regresando a los nombres, dos por lo menos que pusimos de ejemplo. Rafael, ¿qué quiere decir? El que da la sanidad de forma poderosa. Eso es lo que quiere decir Rafael. El que da la sanidad de forma poderosa, ¿verdad? El que da la sanidad de forma plena. Hay una plenitud de sanidad en Dios. Por eso, ¿qué es más importante? Decirle al paralítico, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque ahí se mira la intensidad de la sanidad que Dios hace con nosotros. Esa es la diferencia con los taumaturgos. Recuérdense ustedes la palabra taumaturgo. ¿Qué significaba, hermana Betty, un taumaturgo? ¿Se recuerda? Exactamente eso. Aquel que hacía milagros a cambio de dinero. A cambio de dinero. ¿Se recuerdan? Menciónenme ustedes uno en el Nuevo Testamento, particularmente en el Libro de los Hechos. Exactamente, Simón el Mago o Bar Jesús, ¿verdad? Bar Jesús. Aquellas personas que hacían milagros a cambio de dinero. Ahora yo quiero hacer la diferencia, porque la pregunta sería, mire, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que pueden ofrecer salud y sanidad a cambio de que usted adquiera una rosa, un poquito de aceite bendecido, pétalos untados con la gracia de Dios, el manto sagrado, pañuelitos sagrados? ¿Cuál es la diferencia con las sanidades que Dios hace? Ah, que la sanidad que Dios hace, y eso es lo que quiere decir la palabra Rafael, es una sanidad plena, incluso del corazón, incluso del alma, incluso de la mente. Es una sanidad plena que hace Dios con el individuo cuando lo sana, cuando lo salva precisamente. Y esa es la dimensión de la palabra Rafael, que básicamente para nosotros es un nombre propio. O el otro nombre, Abel, que mencionamos también como un ejemplo para no extendernos mucho. ¿Qué quiere decir? El que con todo su poder y plenitud se convierte en mi padre. Eso es lo que quiere decir. Mire qué interesante. Por eso ese nombre es bendito. ¿Por qué? Porque es aquel que con toda su plenitud, con todo su poder, me hace su hijo. O sea, ese es precisamente el concepto que emana del nombre Abel. Cuando Dios nos ha tomado como hijos, lo hace con toda la plenitud, con todo el poder. Esa es la dimensión, la carga emocional que hay aquí en estos nombres: El, Elohim, Elión. Entonces, el nombre El, en forma singular, básicamente se utiliza en la poesía. Básicamente para que rime en la poesía hebrea. Pero el nombre Elohim, Elión, que son el plural, básicamente lo vamos a encontrar nosotros con significados intensos. Indican plenitud de poder. Eso es algo que debemos de ir examinando nosotros. Si usted puede, hágame una tareita así brevemente, no ahorita, sino que en alguna parte de su descanso. Busque la palabra en donde, o en la palabra de Dios, busque en donde se manifiesta el poder de Dios con esa intensidad, en esa intensidad. Pero principalmente búsqueme tres ejemplos en los Salmos en donde aparece solo la palabra Él, como una expresión singular de parte de Dios. De parte de Dios. Búsquenla. Va a ver que es interesante. Y usted me va a decir, no, pero es que eso es en hebreo. No. Va a ver que aún en castellano usted encuentra unos ejemplos muy importantes cuando se menciona allí la palabra de Dios o el nombre de Dios en ese sentido. O sea, aquí usted va a encontrar esas características y esas vertientes que nosotros tenemos también de Dios nuestro Señor. Esos nombres entonces son importantes. Ahora, ¿qué otras características encontramos en estos nombres que de la palabra del Señor nosotros emanamos, digamos, o sacamos o extraemos propiamente? Cuando nosotros encontramos esto, básicamente vamos a saber y vamos a reconocer que eran formas muy particulares de nombrar a Dios como el Señor de las vidas. Mire, quiero hacer esta acotación. La palabra Él, o el nombre Dios, también es una forma que usaban los pueblos paganos. Porque la palabra Dios pareciera ser un término muy general, muy, muy general, un nombre muy general. Y los paganos también utilizaban el nombre Él o el nombre Elohim, ¿verdad? O sea, los paganos ya utilizaban estas expresiones también. Sin embargo, la religión judía fue desplazando paulatinamente y casi apropiándose del término en circunstancias muy, muy especiales. O sea, fue haciéndolo muy suyo, muy particular, muy propio de ellos en su cultura, en su fe y en su religión. Y eso fue también una distinción muy importante que el pueblo de Israel pudo tener. Entonces, aunque usted lo encuentre en formas paganas o en algunos momentos en episodios paganos o en lecturas paganas, recuérdese que era un término muy general, muy, muy general, que la Biblia lo va a utilizar acá. Es más, en unos relatos del Pentateuco, va a aparecer con mucha dimensión. Fíjese que en un curso sobre introducción al Antiguo Testamento, cuando vemos uno de sus primeros temas, que se llama la teoría documentaria o la hipótesis documentaria, trabajamos nosotros acerca de los documentos que le dieron vida al Pentateuco. Dentro de eso se encuentra el yavista, el documento yavista, que se identifica con la letra J. Luego está el documento deuteronomista, que se identifica con la letra D. el documento sacerdotal que se identifica con la letra P, porque proviene del alemán, y el eloísta, que se identifica con la letra E. Y el eloísta es básicamente un documento, dicen estos teólogos del Antiguo Testamento, es un documento que le da vida, que le da intensidad a una buena parte del Antiguo Testamento y a una parte del Pentateuco, en donde se utiliza principalmente el término Elohim o Elohim. Fíjese, o sea que le da intensidad precisamente a esta parte de los escritos atribuidos a Moisés. Incluso algunos dicen que el término eloísta o Elohim, por ejemplo, fue usado principalmente por las 10 tribus del norte, o sea Israel, que tomaron por capital Samaria. Dice que ellos muy rara vez llamaron a Dios por el nombre Jehová, sino que se dedicaron a usar el nombre Elohim como parte de su estructura lingüística, y eso los distinguió a ellos en particular. Como quiera que haya sido, lo que sí aparece en la Biblia es una buena cantidad de veces en las cuales a Dios se le llama Él, por ejemplo, en forma singular en los Salmos, Elohim y Elión como formas plurales, manifestando también plenitud de poder y además intensidad. Ahora, hasta aquí lo que hemos visto, tanto de los nombres de Dios como también acerca de los atributos de Dios que hemos avanzado, nosotros mencionamos básicamente estos principios. Dios es incomprensible, pero conocible. Dijimos nosotros que no llegamos a comprender a cabalidad a Dios, pero sí llegamos a conocer a Dios. La pregunta sería, ¿cómo conocemos a Dios? A través de sus atributos. A través de sus atributos. Los atributos lo que hacen es comunicarse con nosotros. Los atributos sirven para comunicarse con nosotros. Los atributos sirven para relacionarse con nosotros. Y además, los atributos sirven para transmitirnos sus afectos, su cariño, su amor, su comprensión, su voluntad y también su propósito. Mencionamos que Dios es espíritu, básicamente porque su naturaleza nos da a conocer lo moral, lo consciente, lo inteligente y lo libre que es Dios. Y que muchas veces esos atributos se transforman o se transfiguran en antropomorfismos, o se dan a conocer a través de antropomorfismos, que básicamente esa palabra antropomorfismo quiere decir las formas humanas o de la naturaleza humana que nosotros conocemos de Dios. Él es espíritu, no tiene esa naturaleza, pero para comprensión nuestra, nosotros los acercamos a Él a través de esos antropomorfismos. Luego, hablamos acerca de que Dios es un Dios personal e intelectual, que de manera personal se acerca con nosotros, pero también con personas a las cuales nos enseña y apela al uso de nuestra razón. Luego, de que Dios es un ser infinito en perfección, y que de eso se desprendía tanto su bondad como la santidad de Dios. Para entonces entrar al tema sobre los nombres de Dios, el nombre particular de Dios que debe ser mencionado en nosotros, y comenzamos a ver también estos nombres, Él en singular, Elohim y Elión en forma plural, y cómo Él significa se usa principalmente en la poesía, y Elohim y Elión se utilizan con mucha intensidad y también indica plenitud de poder.